José María Álvarez nació en Cartagena, España, el 31 de mayo de 1942. Poeta, narrador y ensayista, su obra poética, que ha ido configurando a lo largo de los años un libro, Museo de Cera, ha recorrido un largo trayecto, desde un comienzo cercano a la poesía social hasta un culturalismo vivencial pasando por la influencia vanguardista. José María Álvarez se dio a conocer en el ámbito poético en 1964, cuando publicó el libro de las nuevas herramientas. Aquella etapa está influida por la concepción del arte como compromiso político. La producción de este primer periodo ha sido rechazada por el autor parcialmente, ya que no la considera una escritura significativa, es decir, de calidad. Sin embargo, el afán revolucionario, entendido como oposición al régimen, nunca fue repudiado por José María Álvarez. Así, 87 poemas, 1971, y su primer Museo de Cera, 1974, abogan por una revolución a la manera de la vanguardia rusa. Compromiso político, sí, pero también estético, esto es, contra Franco y contra el realismo. La poesía de este segundo periodo, como la de los nueve novísimos, se podría resumir en los siguientes postulados. Primero, voluntad de ruptura con la poesía realista inmediatamente anterior. Segundo, gusto por un bizantinismo tanto literario como gestual. Tercero, afirmación de la cultura por encima de todas las cosas. De nuevo, muchos de aquellos poemas fueron luego desechados y otros sustancialmente modificados, pero en ellos ya se observa el germen de lo que José María Álvarez mostrará como su estética actual: la ironía, los alardes culturalistas, el uso del personaje histórico analógico, es decir, las máscaras de la poesía inglesa de principios de siglo o las personas del tan admirado Ezra Pound. A pesar de que no apareciera José María Álvarez en el ruedo poético español en los últimos 70 con un libro propio, su presencia era persistente, entre otros motivos por su labor como traductor. De aquel tiempo son destacables sus versiones de Hölderlin y sobre todo de Cavafy, pues hizo que se pusiese de moda una poesía pubescente, llena de sensaciones hedonistas junto a una tristeza elegíaca, además de cierto culturalismo propio de composiciones que toman como sujeto de sus versos personajes de acciones históricas. Evidentemente, el propio poeta no quedó al margen de todo esto y su poesía comienza a presentar cambios. La anterior exaltación revolucionaria se atempera hasta la desaparición. Introduce el elemento vivencial. La técnica del correlato objetivo va desapareciendo en beneficio del uso de la primera persona, sin por ello abandonar un culturalismo lleno de guiños intertextuales. Está creciente la influencia de Borges. Esta tercera etapa, que comienza en 1980 y tiene como eje temático el hedonismo y la cultura, es especialmente prolífica, pues a lo largo de ella han visto a la luz nueve poemarios: La Edad de Oro, 1980, Nocturnos, 1983, Tósigo Ardento, 1985, El Escudo de Aquiles, 1987, Tignifying Nothing, 1989, El Botín del Mundo, 1994, La Serpiente de Bronce, 1996, La Lágrima de Ahab, 1999 y Sobre la Delicadeza de Gusto y Pasión, 2006. Su obra en prosa está compuesta por Desolada Grandeza, 1976, Un Viaje Clásico, que está recogido en Finisterre, sobre viajes, travesías, navegación y naufragio, ciclo de conferencias organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, de 1984, La Caza del Zorro, 1990, La Esclava Instruida, 1992, novela erótica que obtuvo el premio La Sonrisa Vertical y que podría considerarse como un compendio del estilo del último José María Álvarez, El Manuscrito de Palermo, 1994, La Corona de Arena, Lawrence de Arabia, 1995, Al Sur de Macao, 1996, Naturalezas Muertas, 1997, que es un libro de ensayo, Diario de la Serpiente de Bronce, 2001, Diario de la Lágrima de Ahab, 2002, Los Decorados del Olvido, 2004, que es un libro de memoria, Sobre Shakespeare, 2005, Sieg Heil, 2007, La Insoportable Levedad de la Libertad, 2007. Además de la obra completa de Constantino Cavafy y de los poemas de la locura de Friedrich Hölderlin en colaboración con Charo Santoro, ha traducido al español La isla del tesoro y los poemas de Robert Louis Stevenson, de Basland, de Eliot, una antología del ruiseñor en la poesía inglesa, la obra completa de François Villon, los sonetos de William Shakespeare, La llamada de los salvajes de Jack London y, con Anastasia Gariseva, la flauta vertebral de Vladimir Mayakovsky. Es el creador y director de Ardentísima, Encuentro Internacional de Poesía.